Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bueno, con esta música de fondo podéis ver que estoy en movilidad pura. Me apetecía mucho grabar porque acabo de grabar un audio para mi podcast Jesús en Internet, que es otro podcast que tengo y que lo tengo bastante abandonado, de temática más espiritual, cosmovisión cristiana y reflexión. Lo tenéis en iVoox igual, Jesús en Internet. Otra cosa es que os interese, porque son temas que, como os podéis imaginar, son bastante diferentes a lo que seguro que estáis habituados a escuchar de mi parte, aunque ya habéis escuchado algo. Otra, el Andrés Ramos. Tío, Andrés, tú duermes. Tú duermes. Y he grabado un... Bueno, si os interesa... ¿os acordáis que hace poco os hablé de un accidente terrible que sufrió una chica y falleció? Pues hoy hablo un poquito de ese tema. Y ahora, por cierto, ahora ha pasado una cosa. Salgo de un sitio que visito bastante, donde hay muchos turistas y donde ya he tenido varios encontronazos con delincuentes. Y mira tú por dónde, pues he visto un grupo de asiáticos muy enfadados. Eran chinos, no eran japoneses. Ya uno los distingue. Y estaban agitados porque habían sufrido un robo. Vi a un hombre correr, a un hombre con rasgos occidentales, no sé si español, no sé si de otro país. Cómo discutir con ellos, los chinos increpándole, así que llamé a la policía y... Luego acabo de poner un Twitter diciendo, pues lo que ha pasado. Y mírate por dónde, me han mandado un mensaje directo los del CM de Policía Nacional, o por lo menos uno de los CM, dándome las gracias. Bueno, ya sabéis un poco mi idea, ¿no? Yo soy el... Siento un gran respeto. Siento un gran respeto. Perdonad que no lea los mensajes porque voy andando y necesito mirar por dónde voy. Por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y me da muchísima rabia cuando grandes sectores de la izquierda están muy en contra de la policía y muy en contra de los militares, a quienes tanto les debemos. Lo cual no quita de que si se producen abusos hay que condenarlos, y estoy seguro, bueno, estoy totalmente seguro de que los propios policías y los propios militares, cuando se producen abusos en sus filas, pues son los primeros en señalarlos. Pero esa rabia contra las fuerzas y cuerpos de seguridad me parece asquerosa, y además me parece cancerígena. Me parece que es como hundirnos, ¿no? Esto es como ha dicho el alcalde de Podemos en Barcelona, ¿no? Que hay que desmilitarizar la Academia Militar de Zaragoza. Es que no quiero insultarle, pero es que me parece de una bajeza intelectual tan grande que es muy tonta. Desmilitarizar la Academia Militar. Pero a este hombre le pasa algo. Cuando este hombre necesite ayuda, ¿a quién va a llamar? ¿A los colectivos antifeministas o...? Yo qué sé. En fin, tonterías varias, chicos. Bueno, estoy aquí ubicándome, chicos. Perdonad que estoy mirando el mapa ahora. Vale. Vale, muy bien. A ver, tío Gilito, obviamente, como te he dicho, amplios sectores de la izquierda. No he generalizado porque sería absurdo. Pero escuchad un poquito a Pablo Iglesias. Escuchad un poquito a algunos líderes del Partido Socialista hablar de las fronteras. Escuchad un poquito a José Bono cuando fue ministro de Defensa. Es que se les ha ido la cabeza. Bueno, estoy escuchando la contracrónica y se me vienen a mano una ilustración muy interesante a raíz de lo que está ocurriendo en Siria y en general en Oriente Medio, algo que no hemos no hemos entendido. Y yo creo que no lo vamos a entender. El desastre de Oriente Medio, el principal problema de Oriente Medio ha sido, en my humble opinion, la intervención de Occidente. Es decir, en el momento que tú no conoces una cultura y dices tú, venga, voy a hacer una frontera, y esta frontera es el paralelo tal, y ahora resulta que esa frontera divide en dos zonas tribales, con lo cual ya has creado una guerra. Has creado una guerra tú solito. Entonces, esta intervención es una fábrica de inestabilidad y lo mejor, aunque ya es tarde para decirlo, lo mejor que podía haber hecho Occidente con el Oriente Medio es no meterse, pero claro, hemos vivido una época de colonialismo y hemos vivido una época de expansión económica, latrocinio de recursos, y eso es crear inestabilidad. Y si algo nos enseña la ciencia ficción, y amigos, la ciencia ficción debería ser una asignatura en muchas universidades, es las directrices que hace la Federación Humana en Star Trek. ¿Cuáles son las directrices que tiene la nave Enterprise y todas las naves de la coalición? No intervenir y dejar que las culturas se vayan desarrollando, pero vamos, ni ser vistos. Y os pongo un ejemplo muy tonto. Imaginad que tenemos una máquina del tiempo y un montón de militares se van a, pues yo qué sé, a los tiempos prerromanos, ¿no? Con tribus por ahí en Europa peleándose y todo el rollo. Y, por lo que sea, pues una metralleta cae en manos de un jefe de tribal. O los militares deciden apoyar a ciertos clanes tribales porque piensan que pueden así manejarlos y controlarlos. ¿Vosotros pensáis que el jefe tribal va a decir, hombre, ahora que tengo esta metralleta, pues voy a implantar la democracia? Ahora que tengo esta super máquina de guerra, voy a hacer un sistema más justo, con libertades individuales y el imperio del derecho. No. El jefe de la zona lo que va a decir es, ahora que tengo esta metralleta, voy a tener el poder y voy a imponer por la fuerza mi poderío tribal y a someter a todos los de al lado. Estos tíos no tienen democracia en la cabeza. No han llegado a ese punto, a ese punto evolutivo, ¿no? No he llegado a esa visión de que la democracia es un bien y la separación de poderes y las libertades individuales, la justicia social, a eso no han llegado. Estos tíos solo piensan en eso. Con lo cual, que a estos tíos les ofrezcamos tecnología de 200 o 1000 años después, los vuelves locos. O sea, creas aún más estabilidad. Y creo que esto es lo que hemos hecho, y lo que podíamos haber hecho era dejar que se solucionen sus problemas y hacer que ellos lleguen a ese punto, ¿no? A ese punto, porque su visión del mundo tribal hace que meter una democracia, al final ellos utilizan la democracia para sus propias guerras de siempre, ¿no? Pero bueno, os voy a dejar ya porque tengo que... Llego a la zona donde está mi cliente, así que no sé si luego grabaré un podcast decente y sin ruido de mis ruedecitas. Chicos, gracias por acompañarme. Un saludo a todos y hasta pronto.